Ceferino Marín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, igual que él, muy contento. Un primer puesto que se llama Gloria. Perfecto, ese hay que moverle. Tú no le pongas tanto el micro a él, que él se mueva para el micro, porque si no empieza esto a hacer ruido. En fin, yo, mira, los hay pelota como este, ¿no? Pero en este caso yo no soy pelota. Yo en la semana pasada dije que nos había puesto comida de hospital, que nos había puesto la 314V, estaba el Mauri, y en la 314P, puerta, estaba el amigo Pedro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces yo decía, la de zapa Pedro y la sin zapa al Mauri. ¿Eh? Tú tienes un cocinero que está en plan casita y hoy ha sido de escándalo. Hoy, señores, caña de lomo, jamón, carrillera, solomillo, punta, yo no sé lo que es esto, perquezo, tres vinos, cerveza con arco, sin arco, el agua. Tiene toda su explicación, coño, os veo muy gordito. Entonces, pechuguita ahí. Remontito. Adiós, Litri. ¿Para qué te quejas? No, yo que esta semana viene con mejor cara, ¿ves? Eso venga, es por la dieta de la semana pasada. Madre mía de mi vida, la dieta de la semana pasada. Oye, Ceferino, gracias, que siempre somos muy bien recibidos aquí en el Salón de Celebraciones Catering Los Molinos. Porque si tú ya tienes niños, Javi, ¿no? No. Pues ya, venga, que está la cosa malo y los bautizos los tenemos cerrados para dentro de 2 años. O sea, que 2 años y medio no tenemos bautizos y hay que cerrar ya los bautizos. Así que vamos al lío ya, que no hay problema. Que tú no quieres venir para acá, nosotros vamos después de la iglesia, le llevamos el catering al local que tú quieras. Aquí el jefe hace bueno refranero español. Ese que dice, si Mahoma no viene a la montaña... Paco Morán era Mahoma. ¿Qué pasa, amigo Mauri? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy contento por el trato que nos está aquí regalando Ceferino, y muy contento por la situación del equipo. Pero más contento, y te tengo que felicitar, voy a dejar a que tú presentes al invitado, pero te tengo que felicitar. Pues yo, hasta que no lo he visto sentado después de lo de la semana pasada, yo me lo creía porque tú me lo habías dicho, pero tenía mis dudas. Claro. Hasta mi compadre ha dicho, llámalo, que quiero saber si es verdad que va o no va. Dice, es que no tengo su teléfono nuevo. Pues dile, pon la radio a las 3:30, hijo. Ya le he mandado la foto para que vea que es verdad, ¿sabes? Y están todos pendientes de la radio. Amigo Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues buenas tardes, Miguel. Que, ¿todo bien, no? Nada, como... ¿Qué es mentira lo de las? Lo de las mentiras totalmente. Eso es. Totalmente. Son bulos que corren por las redes. Y algunos han hecho culito para adelante y un pasito para atrás. Efectivamente. Y para mí un gran orgullo estar con el amigo Cheche, que es una institución, o ha sido una institución grandísima en el recreativo. ¿Lo va a presentar tú antes que yo? Mira, pues ya está presentado este. Tú ahora lo presentes, le da más honores. Pero para mí es un orgullo, de verdad. Merilla, ¿no? Porque yo nada. Cheche ha sido una persona que es querida por todo el mundo. Y que nada, darte las gracias por haber venido a esta tertulia, Cheche. Bueno, pues te acaban de presentar, me la han hackeado. Amigo Ángel Toscano Cheche, el mítico Cheche, el que tiene una frase lapidaria, diría yo, ¿eh? Yo no sé ni escribir ni leer, o yo no sé ni leer ni escribir. Chivato. Bienvenido, amigo Cheche. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿A cuántos programas de radio has ido, Cheche? El primero. ¿Y el último ya? El primero y el último. Bueno, Cheche, estás comiendo bien, ¿no? Te estamos tratando bien, ¿no? De bien, de puta madre. Mañana me otra vez. El Cheche ha dicho, lo que me estoy perdiendo yo... Bueno, lo ha descubierto la tarde, pero... ¿Eh? Una cosa, Miguel, ahora se puede decir que se ha convertido en un chivato, ¿no? Ahora es chivato. Ahora es chivato. Chivato y medio. Bueno, Cheche, ¿qué pasa? Estás prejubilado, ¿no? Sí. Estás prejubilado. Bueno. Echa de menos trabajo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Cómo es tu día a día? Dime cómo es un día tuyo después de dejar trabajo. Aburrido. Aburrido. Aburrido y cuidando a los nietos y llevarlos al colegio y recogerlos y esto. Ajá. Pero vamos, echo de menos. Y más los domingos. Ajá. Los domingos cuando me levanto y esto, digo, hostia, yo no, ¿qué hago yo aquí? Ya. Pero el contraste de la vida ha tenido que ser así. Perfecto. Cheche, ¿cómo fue el día siguiente a tu prejubilarte? Muy mal. 2 semanas muy mal. Pero bastante mal. No quería ir para hacer por allí, me venía uno para verlo en tres, o no, pero muy mal, muy mal. Le ha pasado muy mal. Te hierve la sangre, ¿no? Y cuando vos estoy allí en las gradas viendo el fútbol y veis ve, cuando sale esa gente, ya me vuelvo loco. Ya no sé dónde estoy. Yo cago aquí sentado, yo tengo que estar ahí abajo. No termina de asimilar. Desde aquí llevamos mucho tiempo pidiendo el homenaje para ti. Yo no sé si a ti te consta de que nosotros hemos pedido, en mi persona, hemos pedido, coño, los homenajes en vida, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Cómo surge lo de tu homenaje? Estaba todo muy escondido. Se estaba preparado, pero tú no sabías nada. Yo no me enteré hasta antes, 5 minutos que fue el que yo, está ahora por mí, que me dijo que tenía un problema en la carrera. Digo, ah, eso es el rollo. No, vente. Sí, yo, por favor, que estoy buscando ahora que entra nuevo está Raúl, que no sé esto, lo otro, y digo, ah, pues vamos. Pero vamos, bueno, yo vi, me voy al pasillo, me presento al presidente, digo, eso no es así. Entonces no esperaba yo esto, pero vamos, ya ahí el martes o el miércoles, no me acuerdo si fue el martes o el miércoles, cuando mi hija me enseña el vídeo, digo, entonces cuando ya me dejaste de durar. Ya he visto ya 40 veces. Pero muy bonito, me ha gustado bastante. ¿Y el siguiente día de tu familia contigo cómo es? Porque claro, tú te ausentas por la mañana temprano, llega prácticamente a la hora de comer para allá para las 3 de la tarde, ¿no? No, antes. No, digo cuando estabas trabajando. Ah, sí, digo, cuando estaba trabajando, pues llegaba. ¿Y si luego por la tarde te tenía que ir otra vez o te iba otra vez? Sí, yo bebía pasamente por el río de Huelva. Había veces que no iba casi a comer siquiera, compraba un bocadillo y ya me salía a las 6 de la mañana de casa y ya era a lo mejor a las 11 de la noche cuando aparecía por casa y al otro día a las 6 de la mañana otra vez en el sitio. Pero vamos, para mí ha sido toda mi vida. ¿Quién te enseña a ti la profesión? La profesión, paz, descanse, Pancho. Pancho, cuando yo entré, dice, si tú quieres seguir aquí, tiene que llevar esta línea, si no, no sirve. ¿Y qué línea era? La línea era ve, oí y callar. Porque aquí te escucha muchas cosas, te habla muchas cosas que no debe salir a la calle. Y entonces, a las 2 semanas estas, dice Pancho, después de cante, me dice, eres el número uno porque estoy viendo que tú estás cumpliendo lo que yo te he dicho. Y entonces, otra fecha. ¿Y has visto mucho? Has visto muchas cosas, mucho. ¿Has escuchado mucho? Has escuchado de todo, pero esto te queda todo para allá adentro. A mí, y luego, por el tema de los futbolistas hay que saberlo llevar. Porque son todos de una madre y un padre, pero hay que darle uno de cada arena. Ahí llegaba uno, me caía mejor, me caía peor, pero vamos, para mí, todos los futbolistas eran el número uno. Para mí era el mejor. Había muchos cachondeos, decía, dame esto, no hay, o no ha venido. Y este es el pan que yo tenía. ¿Y a los 30 segundos los tenía allí? Lo tenía. O sea, esto, pues no me ha dicho que lo tenía. Dice, ya ha venido. Ya ha venido. Digo, antes no ha venido esto, pero ya ha venido, ya la tiene aquí, ¿no? Claro. Entonces, a mí me cuentan que futbolistas los hay de todas las leches, ¿no? Cada uno mama una. Pues a mí me contaban me contaba Cheche, que había futbolistas que cuando llegaban los desplazamientos había una cuenta en nombre del futbolista para todo lo que tú consumieras. Sí. Yo he salido con los futbolistas y lo primero me ha dicho, a este, cuando ya tenga la copita media vacía, llena. Si no quiere, lo vuelve llenado. Agua con limón, ¿eh? No, nadie vaya a interpretar eso, que eso era agua con limón, ¿verdad? Vamos, yo donde salía con ellos, no tenía problema de eso, venga. Y el primero que llegaba a Fulanito, ese señor cuando tenga la copa esto, llena. Nunca tenía problema. Y yo he dicho, yo no voy. ¿Cómo que tú no vienes? Tú te vienes conmigo. Y ha ido a mi casa a buscarme para llevarme por ahí. Pues yo no quería ir. Y yo, pero mucho. ¿Cuánto han dado esos viajes, verdad, Cheche? Mucho, pero mucho bueno y malo. Fíjate tú que siempre te vi en mangas cortas, yo te veo con camisa de manga larga. Porque remangadita hasta el codo, pero... Pero la camisa de mangas cortas está guardada bajo llave. Está guardada bajo llave, ¿no? Porque dice que podía resfriar. ¿Que te podías resfriar tú? Sí. ¿Quién te ha dicho eso? Pues mi tía. Ahí está esa mítica foto en Soria, en que están todos en el banquillo. Hace más frío que en ningún lado, ¿no? Porque el banquillo está allí vestido de corto y está, pues, tú sabes, está parado, ¿no? Y se ve esa fotografía en Soria, en que todo el mundo con los tres cuartos y demás, todo el mundo con manta y el sheche en la esquina del banquillo, bueno, en manga corta. Y en manga corta, sitios como en Huesca, que estaba hasta Pablo Coma con orejera arriba y él abajo en manga corta. Bueno, pero la orejera de Pablo Coma era normal, ¿no? Bueno, hemos cambiado un poco la otra por la R. ¿Cuál es el sitio donde más frío has pasado? Yo ahora el frío en un lado. Porque siempre estaba en manga corta y a mí me decía mucha gente que estaba detrás del banquillo: ¿usted no está loco? Digo, no, gracias a Dios, hasta hoy no estoy loco. A ti te lo dice abajo y a mí arriba. Lo de loco. ¿Usted no está loco? Digo, yo no, hasta hoy mismo no estoy loco, ahora mañana no sé. Muy bien. Y ahora estás disfrutando con tus nietos, ¿no? Hombre, claro, ahora es otra vida. ¿Te vas amoldando ya o no? Sí, ya poco a poco, pero nos vamos llevando al huerto. ¿Te has quedado con ganas de decirle algo a alguien dentro del club, Cheche? Yo no he tenido problema con nadie. ¿La prejubilación te la ofrecen o la pides tú? No, llegó la hora del juicio, vino, uh-huh, y me tuve que ir con trocitos de vida. Muy bien. Ya tú has cobrado hasta el último céntimo, ¿no? No. Todavía no. Queda algo. Bueno, pero buena fe y buena perspectiva, ¿no? Sin problema. Perfecto. ¿Se ha pasado necesidades en ese vestuario, Cheche? Sí. Sí, ¿no? Hemos estado dos o tres veces chungo, ¿no? Pero... sí, ¿no? Al límite. Perfecto. Cheche, ¿han habido gente que han lucido el escudo del Recre y no han sentido el escudo del Recre? Algunos. Yo no te voy a decir que me diga quién, pero algunos sí, ¿verdad? A uno venía y decía que yo esto, pero luego no salía ahí afuera, era falso. Uh-huh. Ha visto gente de verdad y gente que no. Si tú te tuvieras que quedar con un capitán de toda tu trayectoria, ¿cuántos años te has llevado tú? ¿30? Yo 40. 40 años. Si tú te tuvieses que quedar con un capitán, ¿a qué capitán elegirías? Pues yo, santamente, los capitanes nunca han tenido problemas. Pero quedarte con uno. A mí, mucho, son todos. Es que yo te cuento alguna anécdota, tú me decís si es verdad la anécdota que yo cuento o no. En primera división se formula las primas. En esas primas se dividen las primas en miembros de la plantilla. 20, 22 o 22 primas. Pero claro, hay alguien que salta y dice, 22 primas no. Vamos a hacer 23 partes. Y una parte tiene que ir para ahí, para el utillero, para el preparador físico, para el masajista, para la PS. Y hubo quien votó que no. Sí. Es correcto lo que digo, ¿verdad? ¿Y ese día viste llorar al capitán del Recre? Sí. ¿Porque votaron que no? Sí. O sea que yo no me estoy inventando ahora mismo nada. Pues esa anécdota me la cuenta a mí alguien del vestuario, que en paz descanse, un amigo mío, más que amigo, que sabe muchas cosas de mi vida personal, y yo sabía de la DE, que se llama Curro Azuero. Yo no voy a decir más. Yo simplemente te hago una pregunta para saber si es verdad mi tesis, la que yo defiendo a capa y espada. Y el que dijo que no es idolatrado en Huelva. ¿A que sí? Es como si fuese un rey en Huelva. ¿Sí o no, Leli? Cheche. Sí. Sí, ¿no? Ya, pues ya está. El asunto terminado. ¿Te has llevado muchas primas? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero ese día fue un fracaso, ese día fue una frustración. Hombre, contábamos con una cosa y dijeron que no, pero al final la cobramos. Eso es. ¿Pero para un café y una tostada? No. Gracias a Dios, yo cobro y más. Eso es, pero tú sabes además que el resto fue un café y una tostada. Sí, sí. Porque Aitor Tornavaca, que era uno de los capitanes, se acercó a ofrecer un sobre con 300 euros. Yo no estoy mintiendo, yo estoy diciendo la verdad. y hay alguien idolatrado en Huelva que dijo que no se hiciera una segunda parte, es decir, 22 partes, una vigésimo tercera parte. Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio, ya llegará, si el que está arriba es muy justo, no hay ningún problema. Cheche, dime quién ha sido el futbolista más divertido. Para mí, ha visto mucho. Quédate con tres, venga. Ahora mismo no sé decirte. No, hay mucho. Hay mucho, pero ahora mismo no caigo. No cae tú en. Vale. Los nombres. ¿Y algún malaje? Ninguno, ¿no? Y si lo hay, no sabe ni leer ni escribir. Aplica la regla número uno. Está claro. Cheche, ¿has tenido que fabricar el hielo? Sí. Para que vea, fabricar el hielo. O sea, de coger el agua y llevárselo a un congelador porque no había la máquina de hielo. No estropear, no, sino que no se podía ni arreglar. ¿Vale? No, sino que no había tampoco. No, había, lo que pasa, había un congelador y como no había pago, pude comprarlo, llenaba un botellón de agua y se hacía hielo. Perfecto. A mí, yo siempre me he puesto malo con una cosa, Cheche, pero no por ti, sino por cualquiera. Cuando se le da el agua a los futbolistas, ahora está de moda esto de coger la foto, limpiar vestuario rival. Eso es una hipocresía pura y dura y eso es postureo del mambo, ¿eh? Del mambo del fútbol. Y yo digo que eso es hipocresía pura y dura. Señores, ¿han visto ustedes algún utillero que le dé una botella de agua en la mano a un futbolista y el futbolista se lo devuelva en la mano? Se lo tiran al césped y el utillero se tiene que agachar por la botella de agua. O sea, eso es, por eso digo que lo de el postureo que se tiene de limpiar los vestuarios, no limpie tanto los vestuarios y cuida también a este señor, ¿vale? Al que sea, al utillero que sea, del Betis, del Burgo, del San Sebastián de los Reyes, da igual. Dale el agua. Eso es verdad, mentira. Eso, o vení como yo he visto a Cheche, venga con el carro ese de las bebidas isotónicas para que la tomen fresquito y tirarla y no dejarla ni en la nevera, sino tirarla. Ojo. No todos lo hacen, no, ¿vale? Hay algunos. Pero la gran mayoría sí tienen ese feo gesto. Dime quién ha sido el portero más porculero para vestir. Para vestir, Pancho. Pancho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese para vestirse miraba la ropa en el espejo, en todo lo otro. Y antes de salir al campo se tiene que poner esto, miraba la. ¿Un posturita? Un posturita, para que tú veas. ¿Quién ha sido el jugador más cariñoso contigo, Cheche? Para mí, ha visto mucho. Quédate con dos o tres. Mucho, porque ha visto bastante. Que para mí, yo decía que yo era un padre para ellos. Pero mucho. ¿Tiene dos o tres? No te puedo decir porque entonces ya. No, pero eso son cosas buenas, hombre. No, ya. Más cariñoso, de los más cariñosos. Para mí. Lore, Juan Merino. Juan Merino fue el capitán que tuviste llorar. Sí. Porque no se hacía otra parte para los utilleros y compañía, ¿verdad o no? Sí. Perfecto. Bueno, hubo un consejero que dijo que había que repartir ese dinero para tanta gente. Eso es. Hubo un decreto ley. Sí. ¿Eh? Sí. Y uno de los que tampoco quería. Yo voy a decir uno que está idolatrado en Huelva. Hay otro que está en Sevilla que se llama Galván, que era uno de los que dijo que no, ¿vale? No, pero otro, ahí hubo. Juan Merino dijo que sí, pero él dijo se que llevó no, a votaciones. ¿Por qué dijo que no? Porque es que quería que entrara una gente, la gente de la oficina, y él votaba que no, que solamente era la gente que estábamos abajo. Eso no, es, no, el vestuario, no la gente de la oficina. Porque la gente de la oficina se quejaron que ellos no cobraban nada y estábamos todo el mundo metido en el grupo. Ahí está. Y entonces hubo un señor que dijo, solamente para los futbolistas. Eso es, yo sé quién es ese señor. En fin, pero bueno, Jesucristo es muy justo. ¿Qué te iba a decir yo, Cheche? Que yo para estas cosas son. ¿Y el que te ha contado los mejores chistes? Yo los chistes no he usado nunca. ¿El más maniático con las botas? Mucho. ¿Ha habido algún futbolista que te ha dicho, no me las limpie tú, las limpio yo? Sí, bastante. Ah, te voy a hacer otra pregunta, Cheche. ¿Has visto hacer magia negra con las botas de los compañeros de algunos? Esto es la radio, esto no es la tele. ¿Sí o no? Sí. Y ahora lo digo yo, no lo dice Cheche. El nombre ya lo ha dicho. Lo ha dicho hace muy poquito. Magia negra con los futbolistas, con las botas al lado. O sea, yo sé un poquito del vestuario también, Cheche. Ni una cuarta parte que tú. Pero hasta magia negra se hacían, ¿eh? Ay, en fin. Iba a decir una cosa, pero no lo digo. Cheche, ¿algún futbolista te ha echado la bronca gorda? Nadie. Y cuando a lo mejor ha visto un futbolista que uno hace una voz más alta que otra, dice que es quieto, que no tiene culpa de nada. Ajá. ¿Te han acusado, cuando a lo mejor la prensa hemos dicho algo, te han acusado de que tú nos has podido contar? Nunca, ¿no? O sea, entonces la confianza contigo era plena, o hacia tu persona era plena. ¿Has visto fumar mucho en los hoteles? No. Yo me acuerdo un día en Vigo. Pero, lo voy a contar, yo me acuerdo un día en Vigo. Fumar Crespo. ¿Qué? No. Yo tengo una anécdota en Vigo, que en Vigo le di a la planta del ascensor, el ascensor le doy a la planta de mi habitación, ¿no? Y me equivoco de darle el número de planta. Y me meto, y hostia, esto no me suena a esta planta. Y empieza a ver salir humo de la habitación, de dos habitaciones saliendo humo, literalmente, desde debajo de la puerta. Digo, hostia, cuando escuché la voz, digo, hostia, aquí está esta gente. Yo me he equivocado de planta, me he ido para otro lado. En fin, y en la cafetería de Vigo, pues algún futbolista, ah, lo voy a decir así, porque aquello ya ha prescrito, Loren, con la botella de whisky y los paquetes de tabaco comprados en la misma barra de la cafetería, ¿no? Y el hotel de Vigo tenía como una entreplanta, que entonces había un ordenador para que cada uno pudiera utilizarlo, ¿no? Entonces, en ese ordenador, pues yo estaba sentado para meterme en internet igual, y yo acababa durante un tiempo, tú como que contratabas a lo mejor media hora, una hora, da igual, y se te quitaba ya el tema. Y a eso que llegaba el recreativo, el primero en bajarse del autobús es ese, ¿vale? Y el primero en bajar, después de todo el mundo acomodado, Loren, ¿no? Por la botella de whisky y por este. ¿Eres sabedor de que le han metido por debajo de la puerta a algún entrenador del Recre quién tenía que jugar y quién no, porque no estaba comprometido? A ti no te costa eso, ¿no? ¿A qué hora te costaba tú los desplazamientos? Yo temprano. Yo una vez desde la cena me iba ya para la habitación. 18 años hemos coincidido en cada desplazamiento, Cheche. Nos hemos visto las caras. ¿Tú tienes alguna anécdota conmigo? Ninguna. No tiene. Vuelvo a no saber ni leer ni escribir. Bueno, pero sí tiene una anécdota con mi hijo. Bueno, con tu hijo fue un entrenamiento. Un entrenamiento en Covaleda. Sí, me pedí un balón, cogí y se le di el balón y entonces, pues, chiquito, cada vez me se muere loco. Es verdad, cada vez que lo ve, el ídolo, papá, el Cheche, ¿dónde está? No, ahora Farruco. Y cuando estaba aquí, bueno, salía y me vi a las gradas, estaba en las gradas, siempre me estaba llamando. Siempre. Es cariñoso, tío. Ha cogido relevo tú, papá. A pie de campo, ha pedido relevo. Fíjate tú, si ha pedido relevo, que el niño tenía contratada la foto para la comunión. Y nada, tres días antes de la comunión dice, papá, que yo no voy a hacerme la foto, que me la haga Pedro. Bueno, pues preguntarle vosotros lo que queráis. El amigo Mauri, yo creo que por afinidad. Yo, mira, quiera, tengo una pregunta, por hacerlo un poquito más distintivo, por no preguntarle, que ahora seguiremos preguntándole. Sí, desde el Recre, si se acuerda la última vez que coincidimos aquí en Los Molinos, en este salón, él y yo. ¿Te acuerdas, no? Una comida de alguna peña, ¿no? No. Para mí, ¿verdad? 7 de julio de 2007. En este salón ha coincidido en una comida contigo, o sea que celebramos en este salón. Jugadores del Recreativo. El ascenso a primera. El ascenso a primera, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con el club. No tiene nada que ver con el club. Hasta que no pasamos calor, ahora que está aquí ese frío, no pasamos calor aquí esa noche. Ahora mismo no cae. ¿No cae? ¿No cae? Uy, se lo voy a decir yo a quien no cae. A lo que iba antes, Chivato al final está soltando alguna perlita, ¿eh? Sí, pero cállate, niño. Me dice por aquí Nardi La Fuente, pregúntale dónde dormían los viajes de vuelta. En el autobús, abajo. En el autobús, por cierto. ¿Dónde estaban las maletas? yo, en el maletero dormía. Te voy a decir por qué, porque hay veces que es mejor no ver lo que pasa arriba en el autobús, ¿no? Algún entrenador, algún futbolista que otro que con los conductores, con Alfonso y compañía, no se aborda muy bien, ¿no? No, pero yo de siempre he dormido cuando esto, un día raro, me echaba abajo, con las bolsas, me hacía mi camita y él me quedaba dormido hasta cuando. Y ahí, una vez que le montamos en la Almería y cuando llegamos a Huerva, dice, cacho, creo que ya hemos llegado. Eso no ha prescrito todavía. Que si tú nacieras otra vez. Recogiste gusto, ¿no? Si tú nacieras otra vez. Cruzaba la frontera en autobús, metido en un camión o algo. Lo es ya historia. Un tiempo que cogí miedo, porque me dijo un amigo de mí que policía. Dice, ¿tú sabes lo que tú estás jugando? Dice, tú y el sofe. Digo, ¿y esto? Y entonces ya no me metía. ¿Qué hay de aquel entrenador, Cheche? Yo estoy con Leli, iba a traer Leli. ¿Qué hay de aquel entrenador que os quitaba el aire acondicionado, Cheche? Tú muerto calor pegando bandazos con las voces. Había uno, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre. O Lucas Cará. No, que si estaba muy frío, que si estaba muy caliente, esto, y le mandaba a Alfonso. Alfonso no fue bien tratado casi al final de su etapa, ¿eh? La traía loco. Alfonso era el chofer. Hoy Antonio, pero ayer, como aquel que dice, fue Alfonso. Impresionante, ¿eh? Pero bueno. Manía de algunos entrenadores, ¿no? Manía. Yo me acuerdo de ese desde pequeñito. Ese, tú empezaste en las categorías inferiores, ¿no? Yo empecé con la Amateur. Yo me acuerdo porque cuando yo entrenaba en el Relativo Juvenil y alguna vez entrenaba con Isabelu, y nosotros lo veíamos como era grande, porque nosotros estaba el Kiki. Sí. ¿Te acuerdas del Kiki, no? Y cuando el Sese nos hacía algo, nos daba una bota, lo que sea. Nosotros somos mayores, que nos ha dado la puta el Sese. Es normal. Cheche, ¿has visto desaparecer al club? No. ¿Nunca? El club es muy grande para hacer. Se tiene que venir las cosas muy mal, para que el equipo se vaya afuera. Si te tuvieras que quedar con un presidente. Lozano. ¿Con? ¿Lozano? José Antonio Muñoz Lozano. Uh-huh. Yo para mí, fuera parte que ha visto mucho, pero que sentía el equipo y esto, a mí era él. José Antonio Muñoz Lozano, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de alegría en el vestuario del Recre? Lerche. La final a Copa, ¿no? Uh-huh. Ahí me se vino el cuerpo abajo. ¿Antes o después? Pero primero hubo una salida de cuando jugamos el partido allí, que ya pasamos a segunda. Pues yo era el. ¿Cómo se llama el equipo este? Azuna. Y nos metimos en el vestuario 2-0. Y yo me quedo ya recogiendo el vestuario, salen los futbolistas, salen de esto. Y veo el marcador 2-2. Digo, tía, 2-2. Digo, claro, no de casa, digo, de aquí. Y Rodolfo dice, lo que va, que vamos empatados. Anda ya, Juanes, vamos empatados. Y yo me tiro yo. Claro. Aquel partido, y yo tengo una anécdota de aquel partido móvil, de aquel partido llovió durante todo el día, horrores, porque llovió fue tremendo. El equipo montó su cuartel general en Bilbao. Estuvimos en Bilbao, que jugamos San Mamés, ganamos 2-3, y ya luego pues nos quedamos en Bilbao, ya luego fuimos a Pamplona, en fin. Yo me acuerdo que el vestuario de Osasuna tiene como 3-4 perdañitos hacia abajo y hay como una plantita, ¿no? Y luego 3, 4, 5, 6 escalones para ir al campo. Y eso estaba completamente anegado. No, ya también miró y dice, ¿tú qué haces aquí? Yo era de la expedición de Recre, ¿eh? Anteriormente se suspendía porque se pudo haber suspendido el partido. Sí. Y la anécdota fue luego arriba, en la cabina. Que en la cabina de prensa, pues yo iba por una pulmonía. O sea, arriba en la cabina de prensa me pasaron dos cosas. La primera, que Cándido Rosado, que Iván Rosado estaba jugando en el Osasuna, Cándido Rosado llegó chorreando de agua. Y digo, ¿dónde viene Cándido? Y si yo le di la vuelta por campo. Y le daba la vuelta a todo el campo y acabó allí para saludarnos, tal y cual. Y la siguiente fue tu amigo Cayetano, que se metió en mi cabina porque tenía frío y a veces llovía, y se metió en mi cabina. Y cuando nos metieron el 2-0, los porros que se estaban fumando allí era como el puño de Abby Barrón. Era increíble, ¿entiendes? Pues claro, nosotros con los mocos caídos, como se suele decir, ¿no? Pues cuando empató el Recre, empezó el Cayetano a pegarle golpe al cristal. Y digo, me van a pegar a mí por ti, hombre. Vete de aquí ya, hombre, vete de aquí ya. Aquello fue tremendo, pero en fin. Que le iba a preguntar yo. Tengo una imagen que es limpiando las botas en la ciudad deportiva, pero tú cuando entraste en el club, después de, estamos hablando de penurias y demás, pero te imaginabas que por fin iba a tener, después de tantos años, el club unas instalaciones. Ya luego otra cosa es el debate de cómo se han cuidado esas instalaciones. Supongo que para ti, bueno, sería un logro más que importante, ¿no? Hombre, claro, es que a no tener nada, a tener algo, siempre es algo bueno. Porque yo me acuerdo cuántas veces se ha hablado por la provincia, para los de la frontera, la época de Joaquín Caparrós, futbolista y todo el cuerpo técnico, y tú en tu caso, sin ducharte ni nada, de un campo para otro, mendigando por la provincia, que lo estamos volviendo a ver. Pero tú, no sé, ¿qué sentiste cuando por fin nos vendieron que teníamos una ciudad deportiva? Hombre, yo cuando ya dijeron que tenía una ciudad deportiva, estaba, pues era una cosa nueva. A no tener nada, a tener una ciudad deportiva, pues siempre es mucho bueno, ¿no? A tener ya tus cosas, tener todo, no tiene que estar para allá, para acá. Si tú entrenas para la ciudad deportiva, no tienes todos los días estar moviendo material. Pero tú, de todas formas, eras de los que a la ciudad deportiva iba, sí. Discúlpame, pero un segundito, Mauri. Sí. Me está mandando para recuerdo para ti, Jesús Noel Alzugaray. Pues dale muchas gracias de mi parte. Para que tú veas, dice, saludos amigos y un abrazo para mi amigo Cheche, Alzugaray. Para que tú veas, desde Uruguay que nos están escuchando ahora, ¿eh? Que decía que Cheche me ha respondido así, que ya tiene un sitio para las cosas, pero él, lo he dicho al principio del programa, a las 6 de la mañana empezaba, es que a las 6 de la mañana te lo encontraba yendo al Nuevo Colombino, y del Nuevo Colombino se iba a la Ciudad Deportiva, de la Ciudad Deportiva volvía, unos pocos de kilómetros los que... Bueno, yo tenía que ir, al estadio, porque como allí era la Ciudad Deportiva, tampoco tenía en medio para poder secar las botas. Yo secaba allí en el estadio, las botas las dejaba metidas en esto, cogía las botas y me iba a correr para la Ciudad Deportiva, para cuando llegaran los futbolistas tuviera toda la ropa puesta, las botas puestas y secas. Vamos, que el trabajo de Cheche está claro que no es el de las dos horas de entrenamiento, ni una por delante y otra por detrás. Hubo consejeros y esto que decía que yo no echaba dos horas de trabajo. Y yo lo dije. ¿Que hubo consejero que te dijo no eso? No sé, devuelva, se lo dijo. Sí, devuelva. Y yo le dije al consejero, digo, ¿quiere que te apunte las horas? Me dijo que sí. Cuando llevaba una semana apuntando las horas, dije, ya está, ya no hace falta. Porque ellos te querían que solamente era la hora de entrenamiento. No había, para ellos no existía una hora o otra y nada. Porque una vez que termina el entrenamiento son muchas horas. Y tú llegas por la mañana temprano, era otras horas. Y este quería que en el entrenamiento del equipo que entrenen una hora o hora y media, esto es lo que yo sabía. Se creía que las cosas se preparaban solas. Cheche, ¿alguna vez te han robado en Madrid un chorizo? Sí. Sí, eso me cuenta nadie. Sí, ¿qué pasó ahí? Ahí salió una borda a cuesta. ¿Qué? ¿Cómo? Robaron una borda en el autobús. ¿Sí? ¿Tú sabes que en el autobús del Recre me robaron a mí un equipo de radio, no? Sí, pues después ese mismo día era la ropa. No, lo mío fue en Girona. En Girona. A mí íbamos ahí en el avión y tal y cual, pero cogíamos el equipaje y dejamos dos bolsas, jugamos un amistoso en Isla Cristina. Y por la mañana iba el Recre, viajaba a Girona. Y aquel día, pues digo, pues dejamos la bolsa aquí en el maletero del autobús y que lo facture el Recre. Dejamos las bolsas, los que íbamos de viaje, dejamos la bolsa allí y nos robaron el equipo de... Vamos, que yo sé que el de la magia negra fue Leli. Era otra vez con Leli. Cheche, el de la magia negra fue. El de la magia negra, madre mía de mi vida. Chu. Vaya tela. Ahora te están viendo en Uruguay, te están viendo en todos lados. Sí. Cheche, ¿eh? Mira, ahora te están viendo en todos lados. Wow, me hace famoso al final. Oye, Cheche, ¿has pasado hambre en los desplazamientos? Nunca. No, ¿no? ¿Has comido igual que el equipo? Algunas veces sí, otras veces no. No, no. No, hay veces que tenía que comer la comida del fulete y veces que llegaba y comía y pedía otra comida. Ajá. Oye, ¿cuál ha sido el... después de la prejubilación, cuál ha sido la persona que más te ha emocionado con lo que te ha dicho? Para mí, Zamora. ¿Zamora qué te dijo? Oh, muchas cosas. Algo te diría, ¿no? No te voy a decir lo que es. No, ¿no? Zamora fue el que más te ha emocionado, ¿no? Ay, y si yo te digo una serie de nombres... El día que rezo, me trato la rama de comer. ¿Sí? ¿Por qué eres? Cheche. Me digo unas cosas que me sentí como un bebé, como yo digo. Uh-huh. ¿Te sentiste emocionado? Al mismo tiempo que querido, ¿no? Ahí está. Bueno. Son las cosas que tiene la gente que quieren a uno, ¿no, Cheche? Hombre, claro, yo creo que es lo que tú ves y ganas. ¿Está defraudado alguien en todos estos años, Cheche? Que yo sepa, no. ¿Nunca? Que yo sepa, no. Bueno. Porque creo que Cheche... el vestuario, yo creo que no tiene enemigos de ninguna clase. Yo creo que todos los futbolistas que han pasado, no creo que tengan ninguna pega mía. Nadie. Eso por algo es, ¿no? Esto es lo que yo digo, es que para llevar un vestuario, de que yo para descanse, Pancho me dice, si tú haces este dragón, será siempre querido. Si no, no. Yo creo que ni en el vestuario ni fuera de él, ¿no? O fuera de él, no. También te enseñó la frase de yo no sé leer ni escribir, Pancho. Sí. No, Pancho me dijo a mí que tenía ver, oír y callar. Tú, entonces yo saqué esta. Esta la decimos mucho, ¿eh? Yo confieso ser un ladrón de oído en este sentido, porque yo con esa frase la hago mía muchas veces. No sé ni leer ni escribir. Yo creo que si ahora mismo decimos una frase dentro del recreativismo, pues sino la que más se puede repetir si hacemos un sondeo por toda la afición. ¿Te has sentido querido por la afición también, Cheche? Sí. Ahí yo voy por la calle y mucha cantidad de gente me pregunta si esto, lo otro, digo, pues sí, he hecho mucho de menos, he hecho de todo. ¿Qué cantidad de gente están escribiendo, mandándote saludos, Cheche? Te cuento una cosa, yo tengo otra anécdota de aficionado. Estaba debajo de las cabinas que es donde se retransmitía, en la zona de infantil de toda la vida, en el Campo Viejo. En el Campo Viejo, la zona de infantil. Y un día cayó un balón y lo cogí yo. Y claro, como la tele tú, el de los balones va con el balón, no me dio tiempo, macho. Ya estaba el Cheche allí, ¡yo, tiene el balón! Mira, eso sería una buena pregunta, ¿cuántos balones ha perdido? ¿Cuántos balones ha perdido, Cheche? Pues ha perdido muchos también, ha visto los ha perdido. Y allí mucha gente, cuando estaba en el Campo Viejo, antes que caer el balón ya para afuera de la calle, ya estaba yo de eso, dice, ¿cómo es imposible? Antes que caiera el balón, es que él ya... sabe si le va a dar bien o mal. Si le... No, yo estaba en el túnel, ¿no? Y entonces cuando entro eso, pues, corriendo, bajando la escalera y abrir la puerta y a recogerlo. ¿Cómo era Zubaray en el vestuario? Muy bueno. Es bueno, ¿no? Zubaray, que se iba con Luzardo y Cumbreño a una finca que está entre Gibraleón y Cartaya, ¿vale? Por donde Centro Reto, una millita más adelante, y sacaban la botella con un carrillo mano, ¿eh? Sacaban la botella un carrillo mano. La bicicleta, ¿no? Pero bueno, Azugaray, fíjate tú, un cañón. La timidez, yo creo que la timidez de Azugaray fue lo que no lo hizo, lo que no. Bueno, aquella lesión que tuvo también es importante, pero bueno. ¿Está el Recre en buenas manos ahora, Cheche? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a mí lo que no me gusta del Recre ahora mismo es la furia que tenemos. ¿Qué? La furia. La euforia. Euforia, y entonces yo creo que con la euforia hay que dejarlo cuando terminemos, cuando de verdad estuvimos en segunda. ¿El otro día? No, la otra vez cuando hubo, se perdió el partido, yo cuando vi toda la gente allí, el robo, tanta gente, digo, malo. Fernando, esto hay que dejarlo, yo creo que hay que dejarlo como está el equipo ahora mismo jugando bien y dejarlo hasta el final. Entonces, ¿qué pensaste en San Fernando el año pasado con el entrenador que tenían? Pero ya lo he dicho todo. Pero vamos, es que yo creo que este es el año nuestro. Iker Begoña dice un saludo, un beso enorme a mi Shibato. Sí, Shibato, pero llevo 2 semanas estoy esperando para ir a tomar cerveza con él y no viene. Y no viene, para que tú veas, ¿eh? Y luego dice que ha estado contigo todos los días, ¿eh? Hay que ver. Iker, te están sacando los colores aquí, ¿eh? Increíble. Fíjate tú, esto es de la huerta del Ceferino, ¿eh? De la huerta del Cefe. Este, no quites la botella que está aguantando el móvil, Cefe. Tú no quites que estamos ahora en directo, lo que tiene que hacer el tío para salir la tele, ¿eh? Hay que ver cómo es, tío. Es un crack. Este, ¿dónde lo has pasado peor? Hay un campo que lo pasé muy mal, pero ahora mismo no. ¿No te acuerdas? ¿Y en alguna situación fuera parte de lo deportivo que hayas pasado mal dentro del club? En lo familiar. Cuando no hemos cobrado, que es cuando ha tenido el cuello la horca. La gente muy cercana a ti tuvo que salir, incluso lo estuvo muy mal, ¿no? Pasándolo sí. muy mal. Esos momentos supongo serán los más duros. Pues eso fará. Y no tener tú para poder esto y venir gente de afuera para apoyarte. Porque faltamente muy mal. Y en ese momento, y yo estuve a punto de perder en mi casa, pues no pude cobrar. Y eso no ha salido al exterior, eso está diciendo ahora, ¿no? No se ha enterado nadie. Pues yo, menos de 24 horas, tenía que dejar la casa o si no pagaba una cosa. Y hubo gente que vino, me apoyaron y... Hubo gente, esa gente creo que debe ser nombrada. No, porque... Eso es para bien. Lo primero que me dijeron... Esto que no se entre nadie. Pero ya prescrito. Pero yo luego en este momento, pues yo menos de 24 horas tiene que entregar, perdía en mi casa, si no, no pagaba. Por cambiar un poquito el tercio, Cheche, de todos los campos a los que ha ido, ¿qué instalaciones te han llamado más la atención? Para bien y para mal. Bilbao. Al compartido. Aquello va a ser un arregle, ¿verdad, Cheche? Eso era impresionante. ¿Y para mal, algún campo que tú dices, ojalá no tengamos que volver aquí? Pues ahí unos pocos. De alguno. Sobre todo últimamente, la zona de Cádiz, ¿no? ¿Eh? De alguno. De la zona de Cádiz. De Cádiz, no, Cádiz, porque Las Palmas también. Ahí arriba había alguno que se vaya a jugar, no vea. ¿El de Las Palmas? Para que tú veas. No. ¿El de la Unión Deportiva Las Palmas? No, Las Palmas no, un hombre allí cerca. ¿Mensajero? Vale. Yo... Por secretario técnico cuando fuimos allí era de Huelva. Ibero. ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿De Mueve? Cero jefe allí. Para el Reaguay y el Elarce de la Unión. Y el motor de riego, el campo y todo fue, ¿eh? Campo no se regaba y es montó el riego. Cheche, ¿y la salida de tu hermano cómo la viviste tú? La salida de mi hermano, hay dos opiniones. No sabemos cómo es una y cómo es la otra. Tú dices una cosa, yo digo otra y el otro dice otra. Entonces no sabemos si es verdad o mentira. ¿Pero tú cómo la viviste? Yo. ¿Te sorprendió? Sí, bastante. Y es que el problema es que tú escuchas a uno, escuchas a otro, y no sabemos si es verdad o mentira. La justificación fue, entre otras cosas, lo de Perico y lo de Mari, ¿no? Marquilla, ¿no? Que iban a poner unas maquinarias nuevas, la bandería, ¿verdad? Mi cuñada salió antes, pero ya mi cuñada tuve hermano. Vino también el problema del cobro, y entonces, pues, algunos señores... Pues, no dijeron sí, no, ni nada de eso. ¿Qué tal Pablo Comas? Pablo Comas mejor y hablarlo. Porque yo muchas cosas con él, esto y lo otro, y yo digo, lo que no interesa es bajar, esto y lo otro, y dice, a mí me da igual que bajemos o que no bajemos, pero a cobrar vamos a cobrar todo igual. Eso decía él, para que vean, son las cosas. Cheche va a tener que venir todos los miércoles, no ver Ceferino hoy. Ahora, Cefe, le tenemos que decir. que si alguien quiere comprarle, que Cefe vende los arándanos al por mayor, que lo llame por teléfono, que le venda arándanos, está exquisito, ¿eh? Esto es lo mejor arándano que me he comido en mi vida. Lo ideal sería que el recreativo este fin de semana les hará un cable a los agricultores de Huelva difundiendo el consumo de arándanos, que los especuladores nos están engañando, pagándonos a precio de costo, y se vende a un 560% más caro en las grandes superficies. Coño, habla con el presidente, que es de Huelva. Yo sé que hablando con el presidente no es un cable. Se me acaba de ocurrir, pero ya de camino lo lanzo desde aquí. Oye, Manuel Zambrano, ¿cómo es? Yo, Manuel Zambrano, tengo problemas. Con él, para mí, en persona, se ha metido un lío gordo. Pero porque siento los colores de Huelva. Tú lo conoces bien, todas las vertientes. La anterior como entrenador, conozco, por ejemplo. Yo lo conozco como entrenador, como jugador. Porque cuando yo estaba allá, estaba como jugador con su hermano. Ya estaba. Y, pero vamos, no puede tampoco hacer mucho. Pero es muy distinto a Manuel Zambrano jugador que el entrenador, que el presidente. Es lo mismo. Porque él lo lleva dentro, el corazón. Y él, quien no quiera, la doble el recre. ¿En qué año entraste tú en el recre? Yo el 79. ¿Quién era presidente? ¿Quién era entrenador aquel año? El entrenador estaba en Naya, cuando yo entré. Pero el presidente ahora mismo no me acuerdo de quién era. ¿Fue Muñoz Lozano? No. ¿Pero acá? Fue el año siguiente. El 78 fue el año siguiente, 79. Fue el año siguiente del ascenso. El 78-79 fue la temporada del ascenso. Y después, primero fue Marcel Domingo. Sí. Que lo sustituyó en Naya. En Naya. Y el presidente estaba Muñoz Lozano. Era, yo creo que sí, era... porque estaba con un compañero mío del banco, que era Justo Redondo, y murió. En aquel momento era Justo Redondo. Yo creo que era presidente de la cantera, ¿no? No. Cuando en primera fue Martínez Oliva. Sí. Y cuando descendieron a segunda fue Muñoz Lozano el que cogieron al equipo, que hicieron un equipo de renombre. Sí. Fue cuando Pago Arne, Julio Alberto, José Luis... Sí. Rivero. Ya no había ni nacido cuando Cheche entró en el recre. Oye, que dice por aquí que el Begoña que ha quedado contigo en desayunar en el tiro pichón. Pero a ver cuándo va. Qué pedra le está dando ahí, que increíble. Oye, quiero preguntarle algo a Javier, Mauri. Preguntarle lo que queráis, porque ahora vamos a entrar en la última hora del recreativo. La última hora del recreativo, que no era otro que es mentira lo que sale en el AS. Y que algunos está tirando el pegote. Que no salen en el A. Eso, que no sale en el A, que es un faque, que es un... En fin, que algunos se la han comido con papa y claro, es normal. Y la época de la greca, pues... Yo quiero preguntarle a Cheche cómo está viviendo la situación actual del recre, ahora que desde fuera. ¿Lo pasas peor ahora desde fuera, sí, o antes desde dentro? Yo el domingo estaba viendo el partido en casa y nada que de nervios un tiempo, que no era capaz y está... presentaba esto, lo otro, que la vivía muy mal, hace un tiempo muy mal. Ya hacía tiempo que yo no me encontraba así, viviendo el equipo, y yo veía que no, esto, cuando ya marcó el segundo, yo creo que antes de que el Pablo entrara, ya canté yo el gol. Manda por aquí saludo también el amigo Manolo López. No sé si tú te acuerdas de él. Dice que muchos colombinos contigo, que él estaba en la zona de prensa. Sí, estaba abajo el bar de abajo. El bar de abajo. Está probando en el Corte Inglés. Sí. Te manda recuerdo por aquí. Qué bueno están los arándanos esos. Vosotros no creéis que en el homenaje que le dieron a Cheche, que pasó un poquito... Desapercibido. Él, con la trayectoria que ha tenido en el club, ni no se merece un partido homenaje como se lo daban a muchos jugadores, se lo daban antes. Por cumplir 10 años se lo daban en los campos. Un partido homenaje. Sí. Cheche no se merece eso y mucho más por toda la dedicación. Todos los que salieron en el vídeo venían a jugar. Te voy a contestar, Pedro. Un partido qué homenaje. Qué bonito sería eso, ¿no? Que en un momento esté de acuerdo, necesito una organización. Como se entere Cheche, dice que no. Pero que no tiene a mí me da igual, pero es que a mí me da igual lo que diga Cheche. Claro. Yo me presto a colaborar a la organización. Yo Pero eso era un parque homenaje. Lo tengo más claro que el agua. Y futbolista que aquí. O sea, por eso yo digo que este vestuario, cuando la gente idolatra este vestuario y demás, oiga, que aquí han venido futbolistas como Javi Guerrero, que le tiene un montón de aprecio a Cheche. Beto, con todo lo raro que era, también te tenía aprecio. ¿Vale? Él me decía papi, papi. Para que vea. O sea, con Sinama Pongol, con Ikechukuche, con Santi Cazorla, que aquí ha habido vestuario de gente interna, con Dumito Rosu, con Emilio José Viqueira. No tenía Santi Cazorla. Eso, lo dicho, claro, Santi Cazorla, Stefano Sorrentino, el italiano ahí. Hombre, por favor, Sorrentino también te quiere tela, ¿eh? Portero. Yo cuando vi el problema, ya el vídeo, y por lo visto dicen que no está completo, pero yo me enfermé tela. Una cosa que la tengo guardado, como recuerdo. Pues yo creo que te merece eso y más todavía. Muñoz Lozano era presidente, dicen por aquí. Cheche, ¿no te ha quedado con ganas de cantarle las 40 a alguien? No. Ni nada. No, porque no voy a sacar nada. Ah, no, porque... pero no por ganas, ¿no? ¿Por ganas, sí? No. No, ya, no. Lo pasado ha pasado. Ya. ¿Te ha quedado con hambre, Cheche? No, verdad, mañana vengo otra vez a comer. Porque ya todo lo que ha pasado, ya no, nadie me va a llevar a lo que ha perdido, lo que ha dejado de ganar. ¿Cuáles han sido las botas más caras que has limpiado? Muchas. ¿La más cara? ¿La que más dinero valía? Yo te estás diciendo que no hable de él. El teléfono suena, te está diciendo, de mí no hable. A lo mejor quiere Begoña que dice, venga, cuando salga te invito a café. ¿Eh? Dice tu mujer que la próxima vez que la invita a ella. Claro. ¿Tu mujer tiene mucho que contar también? Ella también se puso, porque ella también ha pasado muchas cosas. Yo voy a decir una cosa, lo voy a decir ya que ha prescrito. Cuando llegaron los impagos con Pablo Coma y demás, ella me escribía muchos privados. Muy preocupada por las... Yo le contaba lo que yo sabía. ¿Ella te ha contado a ti eso? ¿Que hablaba conmigo o algo? Pues sí, que hablaba conmigo y yo le contaba. Pues creo que... Pero es que no se le podía contar más de lo que prácticamente sabemos todo el mundo. ¿Has hecho amigo con la prensa? ¿Eh? ¿Has hecho amigo con gente de la prensa? La prensa, como yo siempre he dicho, me he preguntado uno esto. Ah, no sé, chivato. Yo no sé leer y escribir. ¿Cuándo va a venir para acá? Digo, yo no sé leer y escribir. Yo con la prensa nunca, yo creo sí. Que con todo el mundo nunca ha tenido problemas. Ha sido el mismo trato a todos. Pero sí que es verdad, Miguel, que mucho, y te hablo en general, no solamente a nivel de prensa, mucha gente que se acerca a Cheche lo ve al principio como alguien arisco, antipático incluso. Sí. Pero no es así, luego, luego ellos mismos se dan cuenta que no es así. Yo creo que es una coraza que se pone al principio, pero luego... Bueno, aquí está, aquí lo tienes. Ha costado 40 años tras la luna de Tulia. Había uno que me decía que a mí no me podía decir que no. Yo me llevo con el 18 años coincidiendo en todos los hoteles. Eso es mentira, Cheche. ¿Verdad? Y yo siempre he respetado su trabajo. ¿Alguna vez te he preguntado algo del vestuario? Jamás. Siempre respetado. Se daba a respetar. Él te pegaba el palo y te decía, yo no sé ni leer escribir. No sé ni leer escribir, ya está, pues entonces ya. Ahora yo decía, Cheche, no es que no es cuánto, para arriba abajo. Me metía con ella y decía, digo, madre mía, pues ya está, el lío formado. ¿Entiendes? Hay alguien del vestuario del Recre que yo diga, a mí me ve, o me veía, y me decía, el barco se hunde. Era la voz de alarma. O me decía, uy, el barco tiene todas las velas, vamos viento en popa. Y yo decía, pues entonces en el vestuario la cosa está bien. El vestuario dice, vamos a ver si no nos hundimos. Pues ya te ponía en alerta como era el vestuario. ¿Has visto a los futbolistas haciendo trampa con el médico y la báscula? Sí. Te montaban en la báscula, ponían el dedito en la mesa y se quitaba kilo y medio. Con el... En fin. ¿A ti te gustaría decirle algo a la afición del Recre, Cheche? ¿Te gustaría decirle algo a alguien a través de la... Yo no, yo lo que decía la dirección, que el domingo se llene el estadio y dejemos lo que sea, hasta sea la hora de verdad de subir a segunda. antes, creo que es un fallo nuestro. O sea, las celebraciones te refieres, ¿no? Dejarlo al final, porque creo que sería lo justo. Perfecto. Te operaste de la uña, sí, al mismo tiempo que yo. Y me dejó el ojo peor que lo tengo. Sí, recuerdo, ¿eh? Recuerdo que me operé yo y luego se operó él. Yo me he operado dos veces de la uña y yo decía, eso es normal, ¿cómo te han dejado eso, cheche? ¿Te acuerdas que te lo decía? Sí. Le regalé unas monturas. Toma, una montura todavía. Le dieron un balonazo y le partieron las monturas. ¿Es verdad o no? Sí. Llegué yo y dije, toma, una... Anda, ve a esta óptica que te van a regalar la... Pero... No sé si los cristales también, pero las monturas... La montura, toma, ahí tienes la montura. Está igual, claro. Bueno, cheche. Pero me dejé dormir. Operaros, me tiene que operar a veces, digo, es mejor tener uno que no tener los dos malos. Cheche, nosotros queremos tener un detalle contigo, ¿vale? El detalle es que nos vamos y todo, y te va a quedar hablando tú solo, pues, en torno a 7 minutos, ¿vale? Di lo que quiera que no lo vamos a escuchar. Nosotros lo va a coger el amigo Pedro, ¿vale? Coge el tinglado. Es una idea de mi amigo Pedro, en la cual nos hace partícipe a toda la tertulia. Nosotros que te queremos hacer un regalito, ¿vale? Que te lo va a entregar el propio Pedro, para que tú lo abras, ¿eh? ¿Qué? Tú lo abres ya, y luego nos hacemos una fotito con el tema. Vamos a poner esto bien para que lo vean. Ese el amigo Pedro, que es un detallista, he dicho, Quillo, esto se lo vamos nosotros a regalar a Cheche. Un detallito para que lo tenga en algún lugar de tu casa, porque yo creo que eso ha sido tus últimos momentos en el césped del Colombino. Espero que te guste, porque está dado con todo el cariño del mundo. A ver que lo veamos. Lo difícil es verlo posando en la foto, porque él cada vez que ha visto una cámara de fotos por allí enfocándolo, se ha quitado en medio. Esos fueron tus últimos... Y el colega. Y el colega. Pero te voy a decir una cosa, vaya estilo que tiene con la izquierda, tío, en el saque, ¿eh? En el saque de no, vaya... Pues esos han sido tus últimos momentos en el césped del Colombino. Así que esperemos que lo guarde con mucho recuerdo. Habrá alguno más, pues yo creo que cuando consigamos el ascenso lo vamos a bajar, vamos a mantener allí en el césped, ¿no? No le diga nada, que no va a hacer partido. Yo creo que no se lo pierde por nada del mundo. Yo te voy a decir una cosa. Si lo que pasa es que no sé si va a ser posible o no. ¿A ti te gustaría ver el Recre jugar esa final? Nada más, si quedamos campeón el domingo, ¿tú irías a ver el Recreativo jugar la final del partido o no? Sí. Claro. Si no tengo contando a los niños, sí me gustaría ir. Te gustaría ir, ¿no? Ahora, ¿tienes con quién ir? Con sí, tengo bastante. Sí, ¿no? Ahí, vale. Te lo digo a dos o tres y tengo. Vale. Si tiene algún problema, me llama. Pero vamos. Y le tratamos de dar una solución. Como yo digo, ahora mis nietos. Los nietos. Primero los nietos. Perfecto. En fin, bueno. ¿Tú quieres preguntarle algo más, Javi? Y vamos a tocar ya por encima un poco del tema del primer equipo. De tal forma, tú nunca has querido decir, has querido responder. Y ahora yo te digo a ti, Cheche, ¿tú me quieres preguntar a mí algo? Yo no tengo nada que preguntarte. ¿Seguro, no? Seguro. El Cheche ha escuchado hablar muy mal de mí en el vestuario. Bueno, y muy bien, ¿verdad, Cheche? Se ríe. De todo. Se ríe. ¿Ha escuchado hablar? Solamente de tu curso, ¿no? Claro, normal, eso es lo más normal. Porque el futbolista de por sí es egoísta, ¿verdad? Bastante egoísta, es normal. Yo desde aquí lo único que digo, que para el utillero que tenemos ahora, sea quien sea, en este caso es Farruco, si el año que viene es otro, el de la moto, que cuando le den una... Cuando se quiten una sudadera, que se la den en mano al utillero. Cuando le den una botella de agua, que la devuelvan la mano. Si hay una nevera y la han cogido de la nevera, que lo dejen en la nevera. Que no limpien el vestuario de otro equipo y luego en nuestra ciudad deportiva o en nuestro campo no somos capaces de cuidar a quien nos cuida. Es decir, de que cuidéis, en este caso, a los utilleros. Que se tenga un poco más de respeto por ese puesto, por ese cargo, por esa labor. ¿Entiendes? Y visiblemente quedamos feos que el utillero te dé la botella en mano y que luego tú no le cierres ni el tapón, automáticamente tire el tapón y la botella para el césped. Y eso está a la orden del día. Bueno, pues hay que decir que la foto que lleva la fotografía que le hemos regalado, bueno, es un marco con cuatro fotos. Es un collage con cuatro fotografías del día del homenaje o del pequeño homenaje que se le hizo, que, como vuelvo a decir, él merece eso y mucho más. Una fotografía con el presidente, con Manuel Zambrano. Otra con los jugadores abrazándolo cuando después de hacer el saque de honor. Y la última con su el relevo. El Farru. Y como tú dices, el pedazo de izquierda ese no. Ni Pancho la tenía. Ese es un estilo, ¿eh? Bueno, cuéntame la última hora, amigo Mauri. ¿Última hora? Que está el equipo enchufadísimo y que, uh-huh. y que está pensando. No se debe escapar, ¿verdad? No se debe escapar, queda un punto y con la racha que tiene. Esto es fútbol, hay que jugarlo, ni quedan 90 minutos. Ni se debe dejar entrada en la taquilla. Ni se debe dejar ninguna entrada en la taquilla. Hay entradas todavía, pero estoy seguro que de aquí al domingo se va a acabar. ¿Qué está haciendo la peña internauta? Pues queremos acabar la temporada con una visita de Diego Jiménez. Vamos a hacer una pequeña entrevista que será retransmitida en directo por YouTube. Uh-huh. ¿Pero habéis cambiado de sede o sí, algo? Sí, seguimos estando en la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, pero ahora estamos en el área de deporte, allí uh-huh. al lado del Club de Tenis de Mesa, uh-huh. que el Club de Hispanidad tiene su solera y uh-huh. ha dado a deportistas como Álvaro Robles, uh-huh. que ahí está ganando medallas en el Mundial. Y que vaya a la Olimpiada y bueno, que le enseñen un poquito las instalaciones, que conozca la labor que se hace allí. Y luego haremos una pequeña entrevista. Que yo no sé si Cheche, ya que le está cogiendo el gusto a los micrófonos, se la podremos proponer, pero bueno, hablaré con su hijo postizo. Mi hermano postizo. No, el hijo de tu hermano postizo. A ver qué se le ocurre. Y como te digo, queremos terminar la temporada en la fase regular bien, y porque sabemos que ya los futbolistas van a estar totalmente concentrados en el playoff, pero espero que sea un par de semanas solo. Hay tanto. Vamos a quedar primero. ¿Quién prefiere que te toque, quién no? Me da igual, en realidad. Lo que hay que hacer es ganar. Quiero jugar primer partido en Huelva. Y la euforia, como bien dice Cheche, esperaba. Mejor segundo, ¿no, Miguel? Al ascenso. Sabía, ¿no?, que me iba a reclamar. Porque eso trae malas consecuencias. El querernoslo antes de tiempo, después de la decepción, puede ser mayor. Entonces hay que ir poquito a poco y paso a paso. Hay que darle las gracias a nuestro amigo Cheche por aceptar la invitación, ¿eh? Cheche, sí. Para nosotros es un lujo tenerte aquí. Sí, se va con una sonrisa, ¿eh? Te dije que no te iba a poner ningún compromiso. Y ha empujado. ¿Eh? Y ha empujado un poquito. Y ha empujado un poquito. No, jamás. No te pondría en un compromiso. No te pondría en un compromiso nunca. Leli. ¿Has coincidido en el vestuario del Recre la otra vez con Leli Cheche? ¿Has coincidido en el vestuario del Recre con algún cojo? ¿Futbolista cojo? Con muleta, pero no cojo. Correcto. ¿Has visto bota con suplementos para igualar? Ajá. Un poquito, pero. Sí, ¿verdad? En fin. Con plantilla y todo. ¿Hay gays en el fútbol, Cheche? ¿Hay gays en el mundo del vestuario? Sí hay, ¿no? Sí, ¿no? Tú lo sabes bien. Tú lo sabes bien, ¿no, Cheche? Sí, ¿no? Arrímate al micro. ¿Cuál ha sido la cátedra más bonita que has visitado cuando Recre ha viajado? Bilbao. ¿La catedral de iglesia? Bilbao. Por la noche no salía, ¿no? No, pero cogía por la mañana temprano. A eso, coño. Bilbao, la de Begoña. Vamos, se llama Begoña. Él sale por la mañana temprano a preparar las cosas y al campo a dejar el vestuario listo. ¿No te crees que te iba de turismo? No. ¿Alguna antes, cervecita? Antes. Muy pocas veces, pero alguna me he tomado yo la cervecita con él. Pero yo no estaba más temprano y antes de irme al campo iba a misa. Buscaba la iglesia y ya. ¿Alguna vez te han pedido opinión de algo? Nunca. Entonces, ¿el día más feliz como utillero fue el día en Pamplona? Para mí, más feliz cuando jugamos la Copa del Rey, que yo esperaba que fuéramos campeón de la Copa del Rey, pero al final no, pero el día más feliz fue ese. ¿Y qué opinas cuando Javier Tebas, como ha dicho esta semana, no sé si está al tanto de la polémica? ¿Cómo? Javier Tebas, el presidente de la Liga, sí, ha dicho que el modelo que propone para la próxima temporada Rubiales de Copa ha fracasado, porque ya lo intentaron hace unos años y terminaron jugando la final el Recre y el Mallorca. No, pues sí, se ha armado una buena porque le ha dicho. Estaba con los nietos. Estaba seguro. Lo ha dicho en tono despectivo. Luego ha tenido que recular, ha rectificado a media. No te has enterado. ¿Has comido bien, Cheche? Comido bien. Y mañana espero que vaya otra. Tú no eres capaz de apuntarte aquí todos los miércoles con nosotros. Por cierto, ¿quién te parece el mejor futbolista del Recre este año? Exactamente, de verdad, con los futbolistas tengo poco trato. Pero jugando, ¿quién es el que mejor? Jugando, hay mucho. ¿Tú sabes de fútbol, Cheche? Yo no. Yo solamente veo, oí y callar. ¿Tú crees que este año es el año del ascenso? Yo creo que sí, este año es seguro. ¿Y por qué? Porque yo veo el equipo muy entero, yo no esperaba como fuera parte que algunos señores, como dice, el equipo no ha esto por el tema del cobro y tal y tal. Y ahora yo creo que es el año completo, este año yo creo que vamos a ser campeón y vamos a jugar dos partidos. ¿A qué año te recuerda este? Este, cuando ascendimos. Un caparrón. Y los futbolistas, tú escuchas a uno a otro y está muy, muy entero. ¿Sabe lo que lleva en problemas? Dime la manía de algún entrenador. Manía, mucha. De mucho. Que no sea de caparrón. Dime la manía de alguno. Rontón. ¿Alguna? Ahora mismo. No me digas que no te acuerdas, que todo ya. No. Hay mucha. Por ejemplo. Caparrón, por ejemplo, no quería a nadie en el césped que fuese de amarillo. Bueno, pero fuera parte de todo. Yo como que me picaba con él, un día apareció con el polo amarillo. Sí, pero amarillo, no solamente por esto. Pero creo que cuando primero que entraba era el vestuario, coger la botella de agua y quitar un tapón a la botella. ¿Eso quién? Caparrón. Y como eso puso, no aquí en el PT, antes de esto, y cogía muchas cosas de vestuario, manía. Entrar con el pie izquierdo, el pie derecho, antes que tú entraras. Ajá. Son muchas manías de una cosa y otra. ¿Y qué de futbolista de Huelva te ha sorprendido por querer al Recre? Pues hay bastante. Pues tú tienes ahora visto, tenemos a Calle, hay futbolistas que es de Huelva, pero no. Solamente ha querido salir en la foto. ¿Ah, sí? Y no ha llegado más lejos porque le salió la foto. Pues ahora no me estoy enterando yo de nada. Explícame eso, Sergio. Que no me estoy enterando de nada. ¿Se ha metido en un lío? No, yo no le voy a meter en un lío a él. Ya, yo le doy mi palabra y no lo voy a... No, se ha metido en un lío solo. No, sí, pero yo lo saco del lío, vamos, no hay ningún problema. ¿Hay alguien que haya estado más de 40 años en el Recre, perteneciendo al recreativo? Cheche ha estado 40, ¿hay alguien que haya estado más? ¿O es Cheche pues la persona que más? Posiblemente el Leli. Posiblemente Pancho, el Leli. 40 años, Pancho. Sí, Pancho también, Pancho, porque Pancho tuvo de jugador. Pancho fue jugador. Jugador, de entrenador, los porteros. Sí, ¿no? Y Leli sí, 40 años se ha llevado ahí. Que, por cierto, Leli no ha tenido ningún tipo de homenaje y yo creo que ya es hora de que también, como habla Manuel Zambrano de Leli, tanto como se acuerda de él, y Leli era mi entrenador, y Leli, coño. Ahora, presidente, Leli se merece un homenaje, está claro. Que ha sacado muchos niños, para adelante, ¿eh? Han pasado todos por su cuerda, ¿eh? En fin. Entonces, ¿cuál es el titular de esta entrevista, Mauri? Yo no sé leer ni escribir. ¿Qué titular le daría yo? ¿Tú, Javier? Me la ha quitado Mauri. Ese es que estaba cantado, vamos. No, pero ahora le pediré otro titular al Mauri para que no sea... No me acuerdo, voy a intentar recordarlo. ¿Hubo por ahí alguna frase? Algo ha habido, frase, ¿eh? Algo ha habido, ¿eh? Un titular. Déjame un par de minutitos que me lo piense. Perfecto. ¿Un titular? ¿Tú serías capaz de dar titular ya? Pues estar con una persona honesta y honrada. Y leal. Muy leal. Fíjate lo que te digo, muy leal. que ni en privado, ¿eh? O sea, es que no... En fin, ¿tú no te quedas con ganas de preguntar algo, Cheche? ¿Qué voy a preguntar? La prensa, ¿la prensa tiene mala leche? No creo que tenga mala leche. Yo creo que la prensa hace su trabajo. No creo que haga ninguno más haciendo su trabajo. Hasta que uno dice una cosa, el otro dice otra, pero vamos, buscando sus intereses y todo eso, pero vamos, no creo que nada que le haga mala leche y amarrar ninguna. Si hablaran esos viajes en tren. En bicicleta. Si hablaran esos viajes. ¿Tú que has visto al Recre entrenar en tantos campos y tú tenés que ir al psiquiátrico, tenés que ir a los maristas, tenés que ir a Palo, a Cartaya? ¿Entiendes las quejas ahora porque van a Punta Umbría? Pero esto lo hemos llevado casi para decir toda la vida. Quitando 4 o 5 años que hemos estado en el campo bueno, el resto hemos estado entrenando, corriendo mundo, como yo lo decía. Dije, ah, pues ya vamos a empezar a correr mundo. Pero ir a un campo, a otro, a entrenar aquí. ¿Cuál ha sido el pueblo de la provincia que mejor se ha portado con el REC? Yo creo todo. Todo, ¿no? Porque si no se portaba bien, no te dejaría ir al campo. Y yo creo que ninguno te ha dicho no. Yo creo que se ha portado todo el mundo bien. Pues si no se portara bien, lo que sea, no, aquí no se viene a entrenar. Cheche, ¿te animarías a escribir un libro? No, pues no sé escribir. No, tú no tienes que escribir. Tú solo tienes que hablar. Ya habrá quien escriba. ¿Tú te atreverías a escribir? Ahora mismo, es que no me... Son un dinerito, Cheche. No, pero ahora mismo yo tengo la cabeza muy... No me acuerdo de la mitad de las cosas. ¿Y eso? ¿Que no te quiere acordar? No, que no me quiero acordar, no. Me hace mucho esto. Y no me acuerdo de mucho. Porque hay mucha gente que me ha dicho esto. Dice, tú, no un libro. Tú tienes para escribir 2 o 3 libros. Claro, lo tengo claro. Sin meterte con nadie, fíjate. Tienes para escribir, jolines. Madre mía. En fin, pues nosotros vamos a inmortalizar ahora el momento este que de con Cheche, porque esto no se ve todos los días. ¿Sabes? Esto no se ve todos los días. Así que, Cheche, yo te quiero dar las gracias por aceptar la invitación. A Manoli decirle que tiene menos memoria que tú, porque el lunes te mandó para Sierra Más y dije que no había tertulia el lunes, ¿vale o no? Y que Manoli dice que quiere venir un día a la tertulia. Bueno, ojo, Manoli pone firme aquí todo el mundo, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Le invitamos o no? Mejor que no, ¿no? Eso es problema de ustedes. Cheche, ¿tú a quién le pedirías un autógrafo? ¿Yo? A nadie. ¿A quién le pediría hacerse una foto contigo? A nadie. ¿A nadie, no? A mí exactamente la foto no me gusta, como yo digo. ¿Cuántas camisetas te han pedido? Muchas. ¿Cuántas has dado? Algunas, pero tampoco muchas. Ya cuando ya ha pasado, pues ya. Nada, pero... Porque tampoco era mi deber darle camiseta. Si yo tuviera dado camiseta a todo el mundo que me lo había pedido, pues entonces era una cosa claro. Mala. Está claro. Entonces, ¿que ya tenía el titular o he dejado ahí? Dijo antes, Cheche, algo así como que esta era la temporada y que no se tiene que dejar escapar. Esta es la temporada, que no se tiene que dejar escapar. Algo así, no es igual con esas palabras. ¿Tu titular? No diga que te la ha robado otra vez. No. Y para mí el titular es Cheche... Historia viva del recreativo, lealtad y fidelidad al recreativo, porque lo estamos viendo, ¿no? Él podría decir muchísimo, sin embargo, su lealtad al club hace que se lo guarde para sí, ¿no? Lo que podría Mi decir. Mi titular sería, y Cheche fue a un programa de radio. Lo conseguimos, siempre en plural, siempre. El trabajo, pero... El campo lleno, ¿no? No vamos... Lleno. Hasta la banda. Campo lleno, ¿no, Pedro? Hasta arriba. Campo lleno. Por lo visto la tribuna se ha agotado ya. Ya se ha agotado. No sé, eso llevan diciendo... Yo lo he leído. No, llevan diciendo hace tiempo, y te digo yo que cuando lo han publicado no estaba agotada la tribuna. No soy igual como el de... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. En definitiva, nos vamos ahí, ¿no? Sí, a Seferino le vamos a decir que la digestión desde el Salón de Celebraciones Catherine Los Molinos, Que nos vamos. Mauri, ¿qué te dicen por redes sociales? Que dónde está, dónde ha ido Cheche, que no se lo cree. Su hermano postizo. ¿Eso te están diciendo? Eso me están diciendo. Hermano postizo. Pues nada, aquí está con nosotros, la tertulia de la barrera. Gracias, Javi. Gracias a ti, Miguel. Gracias, Mauri. A ti, gracias, Miguel. Pedro. Gracias a ti, Miguel. Cheche, despide el programa tú hoy, anda. Pues nada, buenas tardes, programa, aquí estamos. Aquí estamos y que todo el mundo al campo, a un llamamiento tú. El domingo tócale al campo. Tócale la fibra a la gente ahora, Cheche. Porque el domingo es cuando ahí está todo el mundo contra el recre y a llenar, pero por favor, no saltarse al campo cuando estemos de verdad, no antes. ¿Celebraciones? Ninguna. Ninguna. Y aparte que no nos podemos saltar al campo porque el césped se puede estropear. No es el césped, que lo que pasa es que si tú te saltas al campo ya parte de la red, parte todo y hay que jugar más partidos. No, hombre, que te multan y tampoco es plan de... Y aparte que no se ha ganado de nada. Pero que no quiere euforia, Cheche. No, yo la euforia al final. Luego la vamos a donde sea, a la fuente, a donde sea, pero al final del todo. Cuando ya sea seguro. Espero que si hay un ascenso del club. Este año has estado en el... Este año empezaste, ¿no? ¿A dónde? Con el equipo, ¿no? No llegué. Ya este año no llegué a empezar, ¿no? Perfecto. Bueno, pues cinco, nada. Cinco días antes. ¿Tendrá prima el villanovense? Es igual que Marcelino con Lore. ¿Tú hablas del regalito que decía Mar Martínez? Pregunto. Que queréis. Cada vez que habla Zuberpan. Que habrá algo de eso. Cada vez que habla Zuberpan. No va a haber nada. No. El tema de las primas, eso está muy vigilado. ¿Qué prima mayor puede tener que un equipo dependa de sí mismo para ser líder? Por todo el dinero del mundo que le den al otro, me lo como ahí en el campo. Me lo como en el campo. ¿Quieres? Yo digo, para que salga Recre motivado, yo le pongo una careta a cada futbolista del villanovense, una careta mía, Pedro. Ahora, en fin, me dice otra cosa, pero no me voy a decir nada. Aquí está el Cheche. ¿Tú has visto esta foto, no? Ah, todo el primer partido yo fui solo. Hostia, Cheche, tiene más foto ahora que nunca. Este es el primer partido que fui. Eso tiene que ser duro para él. Eso estábamos haciendo un seguimiento porque lo sabía muy poquita gente. Y fue de los primeros en llegar y, vamos, aún sabiéndolo, pues se te hacía difícil. Madre siempre. También, por la zona la primera. Pero se nos hizo duro a los que lo conocemos, a los que lo vimos allí. Incluso sabiéndolo de antemano que era su primer partido en la grada, no quiero ni imaginar lo que estaba sufriendo él ese día. Pues nada, señoras, señores, ha sido un placer compartir mes y mantel con Javi, con Mauri, con el amigo Pedro. Y es un lujo haber tenido aquí a Cheche, algo por lo que yo siempre he querido de darle nuestro... lo que considerábamos que merecía, ¿no? Eso, que la gente conociera un poquito más a Cheche, porque ese, como decía el amigo Mauri, la imagen era una cosa, pero es que, fíjate tú, es que a niveles, o llevando un paralelismo con puestos de responsabilidades, la responsabilidad de vivir en un vestuario, de ver, oír y callar, eso es muy complicado de llevarlo a cabo, ¿eh? Eso como el dirigente que no ve un duro nunca y ahora de buena primera se mete en primera división y empieza el carrillo de mano con todos los billetes por el medio. No va a tener la tentación de llevarse un taquito, es decir, dos para Rafita y uno para mí, dos para Manolito y uno para mí, tres para Pablito y uno para mí, cuatro para Chuti y uno para mí, cinco para Manolo y uno para mí, ¿no? Eso sería lo normal, porque te has reído, Mauri. No es porque pone unos nombres por dar un ejemplo que... Yo digo nombres con uno para Miguel y otro para mí. Ya está, esto no hay problema, hombre, yo no. Es una metáfora ahí que... Próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, que no va a haber ola de calor, que viene el fresquito, que es una hora muy buena para ir al fútbol. Estaremos con todos ustedes desde lo más alto del Nuevo Colombino. Recre Villanovense. Un puntito, campeones de grupo, luego que nos toque el que quiera, que en 180 minutos ascendemos. Eso me ha dicho Cheche y este sí que sabe de fútbol. No sabe ni leer ni escribir, pero sí sabe de fútbol. Buenas tardes. Hasta luego.